Estación de radio. ¿Qué es Aguas Fuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Aguas Fuertes. Hoy es 21 de mayo, ¿no? Si no me equivoco. Es 21 de mayo. Un mes para el invierno. Estamos ahí cerquita para acercarnos un poco más al frío. Así dicen, porque hasta ahora no apareció. Sí, no ha aparecido. Viene y se va. Buenas noches. Buenas noches. Está oscuro ya. Bueno, es verdad. ¿Querés que lo reconozca? Te voy a hacer más feliz si lo reconozco. Buenas noches. Víctor. Hola, Vani, buenas noches. Tardes, noches. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy, como siempre, tratando de arreglarnos con la operación técnica como podemos. Claro. Así que si hay algún oyente que le guste ser de operador técnico y tenga ganas de venir a la radio un día a operarnos, estaría bueno. Podemos buscar así, hacer un concurso de oyentes operadores. Y que roten. Vamos probando. Una llamada solidaria. De acá a fin de año hay tiempo. Sí, hay mucho tiempo para eso. Para contarles un poquito, hoy tenemos un programa bastante cargado, ¿sí? Porque tenemos banda, ¿sí? ¿Cómo? Ya están acá. Los chicos están acá. Your Shirt Has a Cow. Inclusive, van a estar tocando. Vinieron con los instrumentos ya. Sí. Así que van a estar tocando. Perdón, ¿cómo es el nombre? Exactamente. Your Shirt Has a Cow. ¿Qué es cow? Vaca. Tu remera tiene una vaca. Ahora nos voy a explicar qué significa. Listo. Ah, buenísimo. Bien. Buenísimo. Tenemos muchas cosas más. Tenemos un móvil desde el Dorrego Rock, que se está haciendo un festival en este Instituto de Música de Morón, donde nuestro compañero de latinoamericano, Leonardo Smerling, nos está haciendo el aguante desde allá, nos va a hacer algún móvil. En un rato también van a estar los chicos del Centro Cultural Las Catonas, que están cumpliendo el próximo martes 4 años. Así que importante. Uh-huh. Un lugar, un espacio cultural de Moreno, ¿no? Este, el del Centro Cultural. Sí, y hoy, ahí mismo, una banda de catonas también está festejando sus 5 años. Hablamos de No Te Caigas. En un ratito van a estar charlando con nosotros también por teléfono. Después, las secciones de siempre, ¿no? Radioteatro, escuchá. Escucha, sí. Invitado. Hay un invitado, Carlos Autieri. Se presentará ahora cuando venga. Mariano, tenés 2x1. ¿Preparaste algo? No, pero en realidad uno por dos. El mismo por tema dos. Hecho por dos artistas diferentes. Ah, bueno. Vamos a ver si sale, porque hay tantas cosas, hay tanta gente ahí afuera que yo no sé si hasta las 10 nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Esperemos, si no nos tiramos un ratito. Y en una de esas, Cecilia quiere hacer una columna también en Aguas Fuertes. Claro. Columnista itinerante de F.M. Moreno, Cecilia D'Amico. Está ahí ahora sentada, matándose de risa. ¿Tenés algo preparado? ¿Querés preparar algo? No, dice no, que tampoco. No. Y bueno, y un montón de cosas más. Mucha música. Muchísima música. Vamos a arrancar escuchando música. Dale. ¿Qué vamos a escuchar? Esto que está acá, mira. Ajá. Sirte Dirko, déjame. Pero avisale a Ceci que le suba el volumen. Ceci. Ya que estás ahí sentadita en la operación. Ahí vamos. Ahí va. La base de datos de virus ha sido actualizada.

Nos podés llamar también al teléfono de línea 0237-4666-559. Qué forma complicada que lo dijiste. Sí, las dos, que, las dos veces, Me jodiste. En el uno, pensé no que habíamos cambiado el teléfono. Una más, Darío, una más. Lo repito en la forma tradicional. Por favor. 15-61-54-0359 o... Nos pueden llamar al teléfono de línea. Al 0237-466-6559. Perfecto, ahora sí. Ahora está. Ahora sí me dan ganas de llamarte y mandarte mensajes, porque antes la verdad que no... Es que yo todavía me quedé un poquito... ¿Viste? Como, ¿dudaste? ¿Qué pasó? También lo pueden hacer mandándonos o firmando nuestro Facebook Aguafuertes, haciendo sugerencias, comentarios acerca del programa. Bueno, y estamos en comunicación telefónica ya con Alexis, baterista de No Te Caigas. Alexis, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, acá andamos preparando todo para hoy, esta noche, que cumplimos 5 años de No Te Caigas, preparando todo a full acá en el Centro Cultural Las Catonas. Así que vamos a presentar nuestro primer video oficial del tema de la víbora. Así que lo vamos a presentar hoy. Estamos muy contentos porque tenemos mucho apoyo de la gente, de nuestros amigos, la gente del barrio, todo. Así que estamos a full con eso. Y bueno, gracias a ustedes también por llamar y por comunicarnos por la fecha de hoy, que también ustedes nos dan el apoyo y nos dan el espacio, todo, como todas las bandas. Así que estamos acá full y estamos muy contentos. ¿Cómo vienen? Llegar a los 5 años. Sí. Sí, dime. ¿Cómo vienen los preparativos para hoy? ¿En qué andan ahora? Y ahora estamos arreglando el baño de acá en el centro, ¿viste? Sí. Con las niñas. Estamos ya con las cosas, armando el sonido, ¿viste? Ya tenemos un proyector, vamos a pasar imágenes, ¿viste? El video, todo. Buenísimo. Ya está todo preparado, ¿viste? Todo tiene un par de decoramos un poco el lugar también, ¿viste? De que signifique todo para la banda. Un festejo así con todo, nada. Entonces. Así que, nada, todo bien. Estamos muy contentos y nada, y a full con esta fecha. Che, Alexis, contame de los 5 años de la banda. ¿Qué aprendizajes como banda independiente y del conurbano les quedan en estos 5 años? ¿Qué nos podrías contar? Y muchas cosas, fechas que hemos compartido con otras bandas que son grosas, digamos, ¿viste? De que pasaron todos estos 5 años, que compartimos bandas con muy buenas bandas, tocamos en lugares muy copados, tocamos en lugares que ahora ya no tienen más. Muchas cosas, pasaron otros integrantes, ahora estamos con integrantes nuevos, ¿viste? Es como todo, ¿viste? Estamos muy contentos. Siempre, en el 2009 habíamos grabado el disco de Saltando, que se está escuchando ahora. Tenemos ganas de grabar ahora este año otro disco nuevo. Todo bien, por suerte todo re bien. Y aprendimos muchas cosas. ¿Y qué consejo le darías a alguna banda, a algunos chicos que recién ahora están empezando a juntarse a tocar, desde tu experiencia? ¿Cómo? ¿Qué consejo o qué mensaje le darías a una banda de chicos así que se están juntando a tocar recién ahora, que están empezando? Y mirá, yo le diría que le den rosca, loco, a full, que ensayen a full, que como todo, loco, que la remen y que se muevan, porque... Yo sé que tener una banda loco es duro y hay que moverse a full y todo. Decirle eso, que le den para adelante y que hagan lo que a ellos les guste y seguir, loco, seguir para adelante y darle rosca, moverse a full. Y si es lo que te gusta, hay que moverse a full. ¿Viste? Así que bueno, yo eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho más no le puedo decir. Mirá, yo te quería preguntar más o menos cómo determina el lugar de dónde es la banda, si determina de alguna manera el arte, la forma de expresarse que ustedes tienen. La vez pasada vino El Zorro, el cantante de Purse Move, que también es de Catonas, y él nos dijo que estaba muy influenciado por el lugar donde vivía, ¿no? En su forma de expresarse. Sí. Sí, nosotros somos una banda acá de Catona, de Barrio Las Catonas, que nosotros nos criamos acá y conocimos muchas cosas acá, aprendimos muchas cosas acá, además algunos temas se tratan mucho del barrio, viste, de la gente, de nuestros amigos, viste, es una banda acá de barrio, digamos. Nosotros siempre apoyamos el barrio, y nos gusta estar en el barrio, es una banda de barrio, es una banda chica que viene de abajo, de gente laburadora, nada, qué sé yo, una banda Catona, Moreno, viste, así que es una banda de barrio, del barrio de Las Catonas. Alexis, te dejo el micrófono para que invites a la gente a la fiesta de esta noche, contales qué va a haber, dónde es, a qué hora, lo que quieras. Dale, buenísimo. Bueno, gente, hoy festejamos nuestros 5 años, a partir de las 22 horas, acá en el Centro Cultural Las Catonas. Hay mucha gente que sabe dónde queda el lugar, así que los esperamos, es gratis la movida, va a haber barra, todo, va a haber fiesta, así que presentamos el primer video oficial de La Víbora, y cumplimos 5 años, así que los esperamos a todos, así que vengan a pasar una linda noche con nosotros y festejar un cumpleaños con nosotros también. Así que le mando un saludo a todos y a ustedes también, y a la gente de la radio que nos apoya mucho, y bueno, y a todos nuestros amigos también. Bueno, Alexis, ¿tocan con alguna otra banda? Sí, tocamos una banda amiga en Oguana, va a haber músico invitado también. Bueno, a partir de, ¿qué hora dijiste? Toca Noguana también, una banda de punk. No, una banda amiga. Noguana, y va a haber músico invitado también con nosotros. ¿A qué hora te decía? A partir de las 10, a partir de las 22 horas. Bueno, en la Calleja del Sol, ahí en el Centro Cultural Las Catonas. Sí, dale. Así que ustedes también están invitados, así que los esperamos a ustedes también, ¿eh? Bueno, vamos a ver si nos podemos dar una vuelta. Dale, estaría muy buena. Dale, un abrazo grande. Manda saludos a los chicos acá, dale. A la gente de la radio. Saludos para todos. De la banda. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias por llamar. Un abrazo favor. Grande. Hasta luego. Chao, chicos. Bueno, ahí pasaba la comunicación telefónica con el baterista de esta banda que está cumpliendo 5 años y lo festeja esta noche a partir de las 10, en un ratito nomás, en el Centro Cultural Las Catonas. Te acerca el Bondi 9 de La Perlita, y si no, bueno, te tomás algún otro que te deja en la ruta y vas hasta donde era el antiguo centro comercial del barrio. ¿Vamos a escuchar un temita ahora? Vamos a escuchar a No Te Caigas con Tus Palabras. Vigilado, no me digan cosas porque no saben.

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Seguimos en esta FM Moreno Radio Comunitaria, ¿sí? Te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 para llamarnos, dejarnos algún comentario, o al 1561-540359. Me trabé, me quedé pensando en otra cosa. ¿Querés decirlo vos? ¿El de línea? No, el de texto. 1561-540359. Bueno, Estaba pensando un poco en la composición de los temas. ¿Qué es lo que están haciendo, chicos? En realidad siempre compuse primero las melodías y después arriba las letras en bandas anteriores, pero ahora estamos haciendo el proceso inverso, estamos haciendo las letras y después ponemos arriba melodías, acordes y lo que sea. Eso genera que por ahí las letras sean un poco más jugadas y te da más libertad para escribir. Claro. Y bueno, después la melodía se va acomodando ahí en la letra. ¿Y cuál es la búsqueda que están haciendo con el sonido que tienen? Y el sonido es un sonido moderno, bastante electrónico, pero que sigue usando instrumentos. O sea, no dejamos de lado los instrumentos. Claro. Muchas cuerdas, sacamos la batería, ya no tocamos con batería, tocamos con pad electrónico. Ajá. Y después guitarras, muchas guitarras y ambientales. Bueno, ¿les parece que escuchemos un temita? Sí, sí, cómo no. Vamos con el primero. Well, I miss you. Well, I kiss you. I suffer for you. Dirty for having us precious time. Well, I miss you. Well, I kiss you. I suffer for you. I'm dirty for having us precious time. What you lost in the worst by your face. I gave you my space. I gave you my space. What you lost in the worst part of this. I gave you my space. I gave you my space. Me cuesta aplaudir. Sí, está complicado, sí. Muy bueno. ¿Cómo se llama ese tema? Este tema no tiene nombre, como ningún tema. ¿No tiene nombre? No tiene nombre. Siempre tenemos esos problemas, ese problema con los temas. Es lo más difícil el título. Pero igual lo que pasa es que está en proceso de armado. Entonces estamos viendo eso también. Las canciones están adaptadas ahora para tocar en la radio. Y después vamos a ir viendo. Pero estamos en eso. Ahora, se me ocurría que al no ser tantos instrumentos, ¿no? Los que ahora cuerdas. Sí. En el momento de tocar en algún lugar, quizás es una facilidad, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Es horrible cargar con una batería, con un montón de equipos. Y ahora, la verdad, cargamos con computadoras, que es mucho más liviano. Pero claro. Sí, es una ventaja, y además por la acústica, porque en general cuando tocas con batería, los lugares te joden y te piden que toques despacio. Y bueno, y lo que lleva a llevar una batería, que es bastante tedioso. Sí, ahora le estamos pidiendo acá al compañero bajista que le baje un toque porque estaba como muy arriba. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Así podemos escucharlo mejor. ¿Por qué cantar en inglés? ¿En inglés? Sí. Por muchas razones. Curiosidad. Principalmente por el estilo que hacemos. Ajá. Que es un estilo que tiene una fonética muy particular del inglés, propia del inglés. Yo intenté pasar los temas a castellano y se hace bastante difícil. En realidad, en bandas anteriores sí cantábamos en castellano, pero ahora no. Y después porque nos gusta. Nos gusta el idioma, nos gusta cómo suena. Pero queda como un desafío, siempre lo digo, pasar los temas a castellano. Queda pendiente. Seguro. Otra cosa que te preguntaba, vos tocaste, es un tema que tocamos bastante nosotros, sí. Acá en la radio, con bandas que vienen. Estuvieron, no sé si los dos, estuvieron en bandas anteriores. Sí, estuvimos en bandas anteriores. El tema de los lugares para tocar en Moreno, ¿es un problema? ¿Fue un problema? Sí, siempre fue un problema. Acá Jera me asiente con la cabeza. Siempre fue un problema porque, bueno, por razones obvias, todos los problemas que hubo acá en Argentina, en general no solo en Moreno, con el tema de las bandas, de las muertes en recitales y ese tipo de cosas. Y acá en Moreno hay muy pocos lugares, y los pocos lugares que hay te piden plata, como en todos lados. Te piden plata como excusa por ahí para el sonido, pero en realidad vos les estás llenando un lugar de gente y encima tenés que pagar. Es bastante tedioso. Pero si no hay lugares abiertos, tampoco hay mucha organización. Es fácil quejarse, pero tampoco las bandas se organizan demasiado y generan lugares, ¿no? Uh-huh. Moreno, la verdad que viene un poco retrasado en eso. Pero hay muchas bandas en Moreno. Quizás se podría hacer algo. Hoy estamos hablando del festival de rock que se hace en Morón, ¿no? Digo, de Moreno a Morón hay bastante diferencia en cuanto a organización de bandas. Sí, sí, en general en el oeste hay movida, después hay no bandas. Sé, y tú sabes, en Goye, cada tanto veo cuando vas en el tren, ves carteles. Y en Moreno, la verdad que bastante poco. Algunas cosas sí, pero bastante poco. Sí, por ahí rescatar esto que decías recién, ¿no? Por ahí falta un poco más de organización por parte de las bandas para buscar crear estos espacios y exigirlos, porque justamente es parte de la cultura que hace a Moreno y no hay una política hacia eso. Es generalmente que tenemos la Plaza Wuhan, o si no tenés que pedir una fecha en Terra Firme para tocar, o en el Teatro Marechal, que te lleva muchos trámites y tal sí. Vez te lo dan para 3-4 meses. Sí, lleva mucho tiempo. Fecha. Sí, yo creo que pasa por un tema de organización. Tienes que juntar las bandas, porque de hecho vos llamás a una sala de ensayo y está todo ocupado. O sea, bandas hay un montón, claro. Hay un montón de salas de ensayo, eso quiere decir que funciona, hay música. Lo que pasa es que sí, por ahí están descomunicados todas las bandas. Hablando de Plaza Wuhan, un comentario al margen de esto, van a hacer una pista para skaters. ¿Sabías esto? No sabía. Sí. Un skate park. Gente. Sí, sí. Están en la plaza. Plaza Jusey. Un estilo así, quizás. Interesante. En la plaza, enfrente de la catedral, siempre los veo yo. Bueno, también o acá en el shopping de Moreno se están juntando bastante. Claro, sí, sí, ahora se empezaron a juntar. Está bueno. Bueno, chicos, ¿qué les parece un tema más? Dale, dale, dale. Vamos con este. Shots are hot, we play more than we should. We should. Your swimming pool is not deep, it looks like a cloudy place. A cloudy place. We shouldn't be so close. We shouldn't be so close. We shouldn't. so close. We shouldn't be so close. But I like your smell, I like your clothes. Seems worried, don't be afraid for me. You seems worried, don't be afraid for me. I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too, I am waiting in the dark too. Estamos distraídos, chicos, estamos distraídos. Me estaba comentando algo Vic. Les iba a decir, ¿qué tienen en mente ahora? ¿Tienen proyectos? Proyectos, sí, tenemos. Tipo, grabar demos, CDs. Primero tenemos pensado de juntar más gente. Ajá. Para esto, tenemos en vista un par de bateristas. Ah, entonces hay proyecto para incluir batería. Bateristas que va a tocar el pad. ¿Por qué? Para tocar el pad tiene que saber mínimamente algo de ritmo, entonces la idea es meter un baterista, pero que toque el pad, que es un cuadradito electrónico al que le pegás, y salen sonidos de batería. Entonces, en primer lugar eso. Y después, bueno, sí, por ahí un guitarrista, buscar un guitarrista, así que se pueden contactar con nosotros. También es una llamada al que le gustaron los temas o bien, pasa llamó eso. La atención, se puede comunicar con nosotros que estamos buscando un guitarrista. Bien, ¿algún contacto? ¿Cómo se comunican? El face de la banda, que es el nombre de la banda. Your shirt has a cow. Has a cow, que tuvieron problemas ustedes con el nombre. No, estaba dudando yo si era t-shirt o shirt. Ah, shirt. Pero sí, siempre llama la atención. Así que, bueno, sí, el face es ese, el de la banda. Él me explicó un poquito por qué el nombre. A ver. Me dijo que era porque estaban pensándolo. Sí, sí. Y justo se acordaron que había una remera con una vaca. Claro, vimos, sí, un buzo en realidad era de una amiga que tenía una vaca. Y bueno, en realidad no nos acordábamos de eso, pero después, tirando el nombre, salió el nombre y dijimos, ah, justo hoy vimos que esta chica tenía un buzo con una vaca, entonces ahí quedó. Y nos gustó, que eso ya nos pareció gracioso. Las curiosidades de los nombres de las bandas. Bueno, chicos, les deseamos mucha suerte, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarnos. Cualquier fecha, cualquier data que tengan, cuenten con nosotros. Sí, la estamos pasando. Y se acercan a la radio. Y en cuanto tengamos más cosas, más gente, volvemos. Dale. Esto es una autoinvitación. Por supuesto, van a estar las puertas y los micrófonos de la radio abiertos. Genial. Bueno, nos vamos a, no sé, a donde nos mande Mariano, que está operando ahí. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas fuertes. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Vente digan gringo o alemán en Santo Domingo, ni en Honduras, Panamá y Venezuela, Uruguay ni saben dónde queda. Prefiero hablar con un filósofo sueco que con un indio guatemalteco, y tengo más en común con un rumano que con un cholo boliviano. Y cuando leí las venas abiertas que en un podio me di cuenta, la cuarta hoja me dormí. No me jodan más, no somos latinos, no me jodan más, no somos latinos. Yo me crié acá en la Suiza del Sur. 19:51, Estudiantes, Huracán suspendido por incidentes con los hinchas. No sé si hubo bengala de por medio, pero seguramente policía de por medio también. Partido suspendido. Sí, estuvimos viendo unas imágenes bastante fuertes. Sí, sí. Así que bueno, así sigue el fútbol en nuestro país, con River que se va a la B. Y bueno, el teléfono es 037-466-6559. Tenía que decirlo, Darío, discúlpame. No, dígalo. En algún momento iba a salir el tema. Ya con el niño lo venimos asimilando igual, así que venimos trabajándolo en la semana. 02374666559 156154 0359 para mensajes de texto. Y estamos con visitas porque hay mucha gente todavía por acá dando vuelta. Está bueno esto, la verdad que me gusta que venga tanta gente, que sea tan concurrido. Y... ¿qué? No, que estábamos desacostumbrados, ¿no? Que sí, veníamos de unos años con mucha gente en el estudio. Acá sobre todo los viernes, era. Los viernes a la noche era una cosa de circular gente por acá. Terminaba altas horas. Qué épocas. Qué épocas. Ya no estamos tan jóvenes. Qué rockeros que éramos. Sí. Por eso le sacamos el Rockeras al nombre del programa. Y ahora somos solo Agua Fuertes. Pero bueno, dejemos de hablar de nosotros. Exactamente. Que no nos gusta. No. Mentira. Y vamos a hablar de los chicos que nos están visitando, Fecu y Dayana del Centro Cultural Las Catonas. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Me da vergüenza, un poco. Estoy un poco vergonzada. ¿Un poco nerviosa? Y la traje así. De los pelos la traje. Dije, tengo que encontrar a alguien para que me acompañara y fue justo me cruzó a mí y bueno, acá estamos. Pero bueno. Bien. Preparando los festejos para los 4 años del Centro Cultural. Así es, sí, justo el miércoles 25, no por fecha patria, pero fue de casualidad, se fundó el Centro Cultural de Las Catonas. Y bueno, lo estamos festejando, este sería ya el 4º año y lo estamos festejando, vamos a hacer una fiesta el martes a la noche, para festejar estos 4 años ya que venimos remándola. Qué patriotas. Sí, va a haber muchos temas patriotas, va a haber bandera de Argentina, chocolate caliente, también todo, empanadas, locros, sí, va a haber negritos también, no. Ahí con las canastitas. ¿Y dónde los consiguieron? ¿Y dónde los vamos a conseguir? Bueno, cuéntenos, más allá del chiste de esta humorada que estamos haciendo un poquito, cómo fue el proceso de este centro cultural que. Recordemos, porque esto me parece que es importante, es un lugar que estaba abandonado, que ustedes ocuparon en un principio, después lograron un acuerdo, pero bueno, un poquito la historia del centro, ¿cómo empezó? Y más o menos, hará 4 años atrás, una gente mayor, digamos, fue la que fundó la idea del espacio y empezó a buscar a los jóvenes, digamos, del barrio que para empezar a realizar actividades. Pero era como que ellos nos ponían reglas, en el sentido, el lugar funcionaba gracias a los jóvenes, no, algunos no eran jóvenes, pero eran los que activaban, y teníamos que recibir órdenes de unas personas mayores que no hacían nada. Entonces, no porque sean mayores, no porque no hacían nada. No, pero eran, digamos... Como que dirigían la cuestión. Querían, claro, capaz que por la edad se querían ser los directores del espacio... Y bueno, después de un mes más o menos, le dimos nosotros, como que terminamos de copar el espacio y le dimos pista, por decirlo de una manera, a ellos, de buena manera. Y bueno, y de ahí empezamos con el espacio a activarlo y a generar movimiento en el lugar, que como ya había dicho Víctor, era un centro comercial que había en Las Catonas que estaba totalmente abandonado después de los saqueos del 2001. Y bueno, nosotros ocupamos algunos locales y le fuimos dando vida y color y empezar a realizar actividades hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la respuesta de los vecinos ante esta buena apropiación de un espacio? De todas. Bueno, hasta el día de hoy algunos nos dicen que nosotros somos malas personas por el hecho de... nunca pasó a mayores, vecinos. Pero son comentarios que hay algunos, pero siempre son los que hablan de más y... Los lechuzones de siempre. Pero mucha gente, la mayoría de la gente te apoya. Apoya y sabe que uno lo hace por gusto y para ayudar y generar un espacio dentro del barrio que no hay. Y actividades, todo, que la gente se pueda sumar, entonces a la gente le gusta. Pasa también a veces que, si bien el espacio está adentro del barrio, hay mucha gente que no lo conoce. Yo empecé a participar hace un año. Si bien lo conocía el lugar, nunca me acercaba. Ese espacio quedó totalmente deshabitado, como la gente no va hasta ahí. Entonces es un problema también a veces. Es como la gente, si bien estamos a, no sé, media cuadra, una cuadra de lo que es los edificios, no se acercan casi. La gente no pasa casi por esa calle. Entonces pasa ahí un problema de... Claro, como que está como medio escondido el lugar, entonces la gente sabe dónde está, pero es como que le da fiaca o no se quiere acercar. No es un lugar como, transitado. Como ella, que lo conocí desde un principio, nunca quiso ir hasta que fue hace un año atrás y ahora es... Desde la primera reunión que fui, miembro, nunca quise ir. Claro, miembro activa del Centro Cultural. Qué bueno. ¿Y qué tipos de actividades se dan ahí en el Centro Cultural? En estos momentos, bueno, este año empezamos con algunos talleres como apoyo escolar que le da Dayana, hay solda, malabares, ronda de lectura, hay algo de trapecio, sí. Y ahora dentro de poco aproximadamente va a empezar a haber clases de taller de poesía y de artesanías. Lo que está bueno también del espacio es que tenemos una biblioteca. Ajá. Que tiene bastantes libros. El otro día vino un bibliotecólogo del barrio y él dice que calcula que hay 5.000 libros, un poco más. Y la verdad es que está re bueno. Hace poco conseguimos unas bibliotecas nuevas, mesas, sillas, pudimos renovar el espacio y la verdad es que está bueno. Es una biblioteca abierta, tenemos horarios y la gente puede acercarse, se hace socio y puede retirar los libros. Creo que de los primeros días que estamos intentando armar la biblioteca, que es una de las ideas principales que tuvimos cuando comenzamos, pero no es tan fácil como uno piensa. Y bueno, y con el tiempo empezamos a juntar cada vez más libros y empezamos a armar nosotros las estanterías y a catalogar libro por libro, que es la eternidad de la eternidad. Y bueno, y ahora recibimos unas bibliotecas, digamos unos muebles bibliotecas, porque a veces se confunde la gente cuando uno dice. Y ahora está con mesas, sillas nuevas y 10 puntos está. Está así para que la gente la pueda ir a usar, se hace socio y ya está, es gratis. Qué bueno. Cuando surge una propuesta así, impulsada por los jóvenes, cultural, independiente, por lo general... Digo, en la mayoría de los barrios hay punteros, hay partidos políticos metidos que tratan de meterse, de molestar, de no dejarlos trabajar, de inclusive decir mentiras sobre ustedes a la gente para que no se acerque. ¿Cuánto de esto les pasó? Bastante. Digamos, tampoco tan grande fue, digamos, lo que nos ha pasado, pero sí, han pasado hasta... llegamos a escuchar que nosotros cobramos 400 pesos, que nos paga el gobierno... Algunos políticos se han querido acercar y que con el espacio ser política. Y lo que nosotros tenemos desde el principio, desde que empezamos con el Centro Cultural, somos horizontales y ninguno es más que otro. Y nada, todos tenemos el mismo poder de decisión y no tenemos ninguna bandera política. Hay mucho, todos los que estamos ahí tenemos ideologías políticas y capaz que muy distintas uno del otro. Pero en el espacio sabemos que es para...

Sí, sí, hemos hecho algunas actividades donde se ha acercado gente de que no es del barrio, del centro, del otro lado, y vienen igual. Actividades en la plaza o con bastante convocatoria. Casi la mayoría cuando hacemos la plaza a veces son, siempre hay música, hay banda, que capaz que es lo que más trae. Y se ha llenado bastante y lindos días han sido. Estuvo lindo cuando hicimos cuando vino Seba, que hizo el... Ah, hicimos también cuando en Sebastián Petriu, Fonámbulo de Moreno. Sí, vino al programa. Claro, sí. Nada, pasado de un edificio a otro por Catona. Y hubo gente de y mucha gente que no era del barrio se acercó para verlo. Bueno, vamos a repasar las actividades que se vienen. En primer lugar, mañana. Nos comentaban cine gratis. Así es, mañana vamos a estar pasando Invictus en el Centro Cultural. Este es un ciclo de cine que todos los meses, el último domingo, que este no es el último domingo, pero por problemas de organización, lo vamos a hacer mañana. Pasamos una película. Es una película más o menos que siempre tenga algún mensaje, que sea ese, no es cine debate, no es nada, es una película pochoclera pero con mensaje. Esa es la idea del cine gratis que hay en el Centro Cultural Las Catones. Bueno, mañana la que vamos a estar pasando es Invictus, a partir de las 5 de la tarde. Buenísimo. Y el martes 24 de mayo, ahí cuando el sol del 25 venga asomando, vamos a estar festejando vamos a estar festejando los 4 años con una fiesta por la noche. Claro, va a haber banda, va a estar tocando Baja Presión, que ya ha participado en algunas actividades, en Gente Enferma, que también ha participado con el Centro Cultural, y bueno, y Maham. Después, bueno, va a haber algunos de los chicos, que va a haber poemas, va a haber fotografías, trapecio. Malabares, trapecio. Va a estar la biblioteca abierta. Va a estar la biblioteca abierta para que la gente la conozca. Todos los que van por primera vez o todavía no conocen la biblioteca. Va a haber buffet económico, me imagino. Sí, buffet económico, que eso es lo importante de la fiesta para nosotros, capaz que también de muchos es el buffet, ya que como nosotros no recibimos plata de nadie, es todo a pulmón. En el buffet nos ayuda a comprar las cosas que necesitamos para seguir con el espacio. Para poder arreglar ciertas cosas que necesitamos. Sí, necesitamos arreglar una parte del techo urgente. Entonces por esto también más o menos es la idea de la fiesta, para juntar el dinero necesario para arreglar el techo. Está la fiesta de esta noche con los chicos de No Te Caigas. Sí. Hoy también hay, bueno, como hace un rato hablaron con Alexis de No Te Caigas, que... ellos con la banda cumplen 5 años y también decidieron festejarla en el Centro Cultural de Las Catonas, que bueno, es también una buena oportunidad para conocer el espacio. Bueno, una pregunta como para ir cerrando y por ahí resumir un poco todo lo que veníamos charlando. ¿Qué motivos para festejar tienen en estos 4 años que de trabajo, de compromiso, de militancia también, ¿no? De persistencia. De 4 años de que la venimos remando y es difícil y todavía estamos. Todo, de festejar va para mí, yo hace poco que estoy y para mí es súper importante, porque es un lugar en donde cada uno puede hacer lo que realmente le gusta. Por ahí yo estoy con los chicos dando clase de apoyo escolar, yo no soy maestra ni nada, pero estoy ayudando a los nenes de primario y ver que se acercan y que interactúan con nosotros, que están en la biblioteca, que se les abre otro espacio que no tienen en el barrio. Estar en contacto con una biblioteca en donde ellos sienten que también es de ellos. Para mí es importante eso, que los nenes, que la mayoría que van al centro son chicos, y sienten que es un espacio que es para ellos también. Y para mí eso es un motivo para festejar, que se sientan que tienen un lugar propio. Sí, y 4 años no es poco para un movimiento cultural independiente de un barrio que se autogestiona. La verdad que... felicitaciones. Sí, 4 años de pura autogestión. Claro. Bueno, felicitaciones de ya y mucha suerte en este festejo y por muchos años más de Cultura Las Catonas. Esperemos. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por invitarnos. Así que a todos los que están escuchando nos pueden encontrar en el barrio. En Facebook, en el barrio. En Facebook ponen Centro Cultural Las Catonas y ahí tienen la dirección de cómo llegar y se enteran en todas las actividades. O si quieren ir hoy a la fiesta de los cumpleaños No Te Caiga, mañana al cine, o el martes a la fiesta del cumpleaños del Centro Cultural. Esto queda en la calle, en el Centro Comercial, la Calleja del Sol, en Las Catonas. Es reconocido, así que llegan a Catona, preguntan, es una cuadra de la ruta. Te van a orientar cualquiera. Sí.

para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barry. Según la globalización, las cosas importan más que las personas. Tener es ser. Teléfono celular de última tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto superveloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil así de chiquitita. Aguafuertes. Porque la identidad no está a la venta. Escuchando un poquito de Carlos Santana con su canción Evil Ways, Camino del Mal, sería la traducción al castellano. Seguimos en Aguafuertes, te acompañamos hasta las 10 de la noche, son en este momento las 20 y 17. Para comunicarte con nosotros, 0237-466-6559. También lo puedes hacer vía mensaje de texto al 15-6154-0359. Y si no, también en Facebook, como Aguafuertes, nos encontrás, nos dejás tu mensaje. Nos decís lo que quieras por ahí también. Subimos un toque la música de Carlos Santana. Carlos Santana, como ustedes sabrán, o si no se los cuento, es un guitarrista nacido en México, que si bien canta en inglés la mayoría de sus canciones, tiene que ver mucho la influencia de la cultura norteamericana, obviamente la cercanía de México y sobre todo en los músicos que se dedican al rock en México en la época de los 60, 70, como le tocó a Santana, que sigue grabando y tocando por todo el mundo. Obviamente había una movida de rock muy fuerte en inglés, todavía el rock en castellano no había aparecido tan fuerte como ya está ahora. Esta canción fue grabada en el año 1969, está en el álbum que se llama Santana, lleva el apellido del guitarrista, y como les decía, se llama Evil Ways. Ahora vamos a escuchar, por eso pisábamos un poquito el tema, vamos a escuchar otra versión, en este caso grabada por Willy Crook y los Funky Torinos, de su disco Versiones del año 2000. Acá en este disco Willy Crook se dio el gusto de grabar versiones de clásicos como Come Together de los Beatles, Money de Pink Floyd, Caravan, y bueno, justamente esta canción Evil Ways, El Camino del Mal. Para quienes no conocen a Willy Crook, es un saxofonista, guitarrista, un gran músico que tocó entre otras bandas en Los Abuelos de la Nada, en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y empezó su carrera solista en el año 1997 acompañado por su banda Los Funky Torinos. Entonces escuchamos a Willy Crook con su versión de Evil Ways. You gotta change your evil ways, baby, before I start loving you. You gotta change, baby, and every word that I say is true. You got me running and hiding all over town. You got me sneaking. Thank you. Che, escuchá el texto que mandaron. Escuchá lo que escribí. Escuchá el cuento que encontré. Escuchá. En Aguas Fuertes. Escuchá. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. Ostracismo, dijo, y me tiró toda su insignificancia a la cara. Otra marioneta, pensé, y me quedé buscándole los hilos y no los vi. Pero tenía buenas tetas y unas piernas delicadas, y para muñeca de goma, pensé, estaba tibia, casi caliente. Toqué. Se movía, cuando se movía, con naturalidad. Gemía como una mujer borracha. Ella sabía simular a la perfección los efectos del alcohol. Por suerte, no habló. Entonces hizo y se dejó hacer. Después se fue, me dejó a la mañana. Me miró desnudo en la cama, con una cara mezcla de asco y resignación. Pensé en darle 20 mangos, pero no lo tenía. Desde la puerta, mientras salía, ella me tiró 10 pesos. Compré hojas, un lápiz, un sándwich y una coca. Bueno, en el escucha de hoy estamos con el poeta, artista plástico, Carlos Autieri. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo te va? Bien. Que nos está acompañando, recién Darío estaba leyendo algo de él. Y bueno, Carlos, en el momento de la creación de la obra, ¿cómo sentís vos o cómo direccionás cuando es plástica o cuando es poética? Es básicamente todo lo mismo. Empiezo a hacer algo y lo hago. A veces necesito escribir, a veces necesito dibujar. En general yo soy una persona que dibuja todo el tiempo, todos los días. Y de vez en cuando me aburro de dibujar, necesito decir algo con palabras y lo digo. Primero te considerás un artista plástico, entonces, y sí, como decantación sí. Viene la escritura. Sí, me resulta mucho más interesante el lenguaje plástico y mucho más refleja mucho más mi personalidad y mi forma de pensamiento. Cuando vos arrancás con tu historia artística, arrancás a través del arte plástico. Claro, sí. En realidad todos empezamos dibujando y el texto aparece después como una imposición social, pero en general el lenguaje primario es el plástico y me parece que pude continuar con eso, que en general la mayoría de la gente no puede. ¿Qué influencias tenés literarias? ¿Qué te gusta leer? Leo muchas cosas, lo que va llegando a lo que me van prestando amigos en general y lo que me van recomendando, pero no tengo un seguimiento muy específico de un artista, de un estilo, de una escuela. Voy captando cosas, leyendo cosas de distintos lados, muchos blogs y algunos libros, pero no tengo demasiada influencia de alguien puntual. Cuando empezás a escribir, ¿tenés algún ritual? ¿Tenés algún, de alguna manera en especial? No sé, yo por ejemplo en otra época era, me prendía un cigarrillo, me ponía los anteojos, como que armaba un ambiente. Yo dejé de fumar, ya no uso anteojos, así que ya no escribí. Ya no escribí. No. No, en realidad yo trabajo, tengo mi casa más o menos armada como para poder estar haciendo algo todo el tiempo. Entonces, cuando tengo ganas de dibujar, estiro la mano y dibujo porque tengo todo ahí. Y cuando, en general estoy también, trabajo mucho en la computadora. Y cuando se me ocurre algo para escribir, lo escribo directamente en la computadora. No necesito demasiado ritual. ¿Qué te gusta escribir más? ¿Qué género? El género que me gusta escribir más es lo que salga. Es un género muy, muy difundido últimamente. Trajiste acá algo también para leernos. Sí. ¿Querés que lea? Sí, quiero que leas. Bueno, leo. Casi como un cometa que peina el vello incipiente de una catedral gótica, así se vislumbra el nuevo automóvil. Como prolongación de la cualidad humana a la que ajeno, el número de oro genera arcos viciados de moliendas estructurales y conejos. Sin dudas, cada uno de nosotros intentará en lo sucesivo expresar las antinomias ridiculizadas por el mainstream más mediático, observando y haciendo notar la contradicción. Desde dentro de la calavera más cuneiforme, la tía Elba, tomate de yuyos. Desde pequeños tenemos dientes, cada media luna tocada por unas manos más o menos ajenas. Elba confía ciegamente en la virtud del obrar de la panadera. Un saco de espuma muerta. Cuando el otoño desarma los juguetes, el pasto amargo para los camellos brota sin saber. Usted, amado purista, amador de animales. Usted, señora fundamentalista del horóscopo de la tele. Usted, adorado curador de árboles, sanador de zarigüeyas. Suyo es el volante. La llave siempre está bajo el cajón. Muy interesante, muy bueno. Está buenísimo. Bueno, se puede hasta aplaudir también, sí. ¿No? Como si se aplaude un músico, ¿por qué no se va a aplaudir acá un...? Bueno, además de artista plástico, escritor, sos uno de los fundadores de la Asociación de Poetas Petizos. ¿Esto es verdad? Efectivamente es así. ¿Qué es Asociación de Poetas Petizos para vos? Tengo un texto que habla de eso. ¿Puedo leerlo? ¿Lo tenés acá? Sí, dale. Está acá. Dale. Asociación de Poetas Petizos surge como un grito absurdo sobre la arena fresca de un desierto cálido y transparente. La transpiración de los hombres sobre el suelo crea el vidrio y sobre ese vidrio de las catedrales, APP resucita caprichos y renacuajos. El azar, la paciencia, el absurdo trasladarse de las golondrinas en busca del calor del sur no influyen en nuestro proceso creador, pero aportan un horizonte político-religioso hacia el cual apuntar nuestros cañones. Así, con facturas y todo, tomamos mate en primavera. Nunca partimos una naranja al medio. El medio no existe. Así como no existe la influencia de este sobre las personas y, por lo tanto, no existe la cultura, ni como hecho ni como derecho a reclamar. Nadie es dueño. Anochece y los perros se vuelven más y más cobardes. Entonces el arte se baja un whisky y sale a pelearle al sol una batalla ya ganada. Y si no quiero sopa, y si me sigo meando en la cama, tarde o temprano hablaré con un extraño que me regale caramelos. No me podés vigilar para siempre, mamá. Latinoamérica, Argentina, Buenos Aires. Son datos geográficos que damos para estereotipar nuestra biografía y hacernos previsibles como artistas. Si usted deja de leer este texto en este momento, hemos vencido, usted y nosotros. No importa que me entiendas, pero si me entendés, explícame por qué me caen tan mágicas las habichuelas. Creo que con eso quedó claro. Clarísimo. Genial, sí. No lo pude haber dicho nunca de esa manera. Para alguien que quiera leer justamente algo tuyo o algo de la Asociación de Poetas Petizos, ¿cómo tiene que hacer? Juntar coraje, entrar a internet, ir al blog de la Asociación de Poetas Petizos, que es asociaciondepoetaspetizos.blogspot.com, o por Facebook buscar Asociación de Poetas Petizos, que hay un grupo donde ponemos cosas también. Bueno, Carlos, te agradecemos que hayas venido y que nos hayas traído tus poesías. No, de nada, son 20 mangos. ¿Vos tenés cambio? Tengo 10. Ah, yo tengo 5. ¿Te sirve? Listo. Thank you.

Hola, mi nombre es Campos Leonel, vengo acá con mis amigas de Barrio Satélite a aprender un poco de esto, un camino nuevo en mi vida. Bueno, les contamos a los oyentes que los chicos se han acercado porque tienen un proyecto, un proyecto bastante importante, que es construir una radio en el barrio, y vinieron a conocer cómo es el funcionamiento de la radio, así que ahí estuvimos charlando un ratito de cómo se maneja la radio, cómo nos manejamos nosotros en el programa. Intentamos transmitirle un poco de esto para que los chicos puedan seguir construyendo esta idea que tienen. Me parecía bastante interesante lo que estábamos charlando recién afuera del estudio. Y bueno, es el momento de compartirlos con ellos, me parece, ¿no? Me parece que sí. Nos tendrían los chicos que contar un poquito cómo empezó esta idea, que este proyecto que ustedes tuvieron, que bueno, salió ganador en un concurso, un proyecto para formar una radio. Y cómo es que, bueno, acá en los mensajes, y cómo es que ahora lo están llevando a cabo, ¿no? Capacitándose, acercándose en este caso, bueno, a FM Moreno. Un poquito al principio, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué la idea de la radio? Va, empezó por el espacio que tenemos nosotros ahí con Ramona, que es la que nos ayuda a nosotros, en realidad nos ayuda a nosotros. Y nosotros queremos ayudarla a ella también por el tema de lo que le pasó al hijo, que fue el tema de Gatillo Fácil. Y bueno, ella empezó a hacer un proyecto de tema radio y revista. Salió sorteado, bueno, la radio, y bueno, yo empecé a escuchar a un amigo en boca, que era el tema de la radio. Yo me mandé con ellos, ¿entendés? Y bueno, estuve con ellos, ahora empezamos, y está bueno, está bueno. Yo, para mí no es un proyecto, para mí es un trabajo. Yo quiero ayudar a Ramón y a todos los chicos que están acá. Yo quiero que los chicos que están en la calle, quiero que se unan a nosotros, ¿entendés? Que salgan de esas cosas. Uh-huh. Y bueno, y para mí, como yo recién dije, para mí no es un proyecto, para mí es un trabajo, ¿entendés? Y bueno, y ahora salimos acá con los chicos, acá esta radio, que está bastante bueno. La primera vez que venimos acá a una radio y queremos aprender, ¿entendés? Y bueno, para mí es un honor estar acá, ¿entendés? Para mí, para todos los chicos, de parte de todos los chicos. Uh-huh. Y bueno, la radio empezó así. Parte de Ramona, que empezó a llamar a los chicos y quería hacer un proyecto. Y bueno, acá estamos. Y ahora estamos, somos unos pares, faltan chicas acá, pero estamos a la mitad de los chicos, y bueno, acá estamos. ¿Qué inquietudes tuvieron a la hora de acercarse, ¿no?, a este espacio y sumarle pilas y trabajo a este proyecto? Inquietudes no hubo, sino curiosidad, más que nada. Ajá. Porque queríamos conocer cómo es el tema de acá adentro, porque uno escucha, dice radio, y piensa cualquier cosa, ¿no? Porque uno no sabe cómo se manejan, cómo el diálogo que tienen ustedes acá adentro. Hasta lo que uno pasa, piensa que somos lindos, ¿no? Cuando nos escuchan. Claro. No, vos sos linda. Palazo, la verdad. No, vale. Y teníamos esas curiosidades, más que nada. Por eso nos acercamos. ¿Ustedes escuchaban radio en lo cotidiano en sus casas? Sí. ¿O son de escuchar más música? Radio. Va, ahora, para mí, porque quiero aprender. Claro. Quiero aprender lo que es la radio, la locución, operador, todo eso. ¿Y antes del proyecto escuchaban radio? Sí. Sí, yo escuchaba. ¿Sí? ¿Y qué escuchaban? Música latina, yo te digo. Seré curiosa. Música latina. Resacados. Escucho. Con Homero Pettinato. Sí. Muy buena radio. Bastante radio. Hace un rato estábamos hablando de una cosa que me pareció muy, muy importante, ¿no? Que el proyecto básicamente apunta a trabajar con los jóvenes del barrio. Claro. Porque hay un imaginario colectivo de donde los chicos que se juntan en la esquina son peligrosos. Y hablamos justamente de eso. Digo, sí. ¿Qué es lo que ustedes son de esos chicos que se juntan en la esquina? Muchos de nosotros alguna vez con nuestros amigos nos hemos juntado en la esquina, lo seguimos haciendo. Digo, ¿cómo entienden ese espacio de juntarse con sus amigos en la esquina? Va, la cosa, nosotros nos juntamos en la esquina para tener un rato de nosotros, ¿entendés? Porque cuando uno va a la casa de un amigo y está la familia, no podemos molestar, ¿entendés? Entonces nos juntamos todos en la esquina y estamos con todos, Matías, Gastón, estamos entre nosotros y tomamos algo, nada más, no molestamos a nadie, ¿entendés? Y también el tema de la vestimenta. También el tema de la vestimenta, ¿entendés? No discrimina, como te puedo decir, discrimina. La policía no ve. Yo estoy con uno que tiene pelo largo y yo que tengo corte de casquito, clarito, ropa deportiva, ¿qué va a hacer la policía? Me va a agarrar a mí, ¿entendés? Y eso es lo que nos da bronca a nosotros, ¿entendés? Y bueno, acá estamos y nosotros queremos luchar. Queremos luchar por los pibes, por los chicos, por Ramona, ¿entendés? Esto es un bache en la radio. Ajá. Del silencio ese. A mí me parece otra de las cuestiones que estábamos charlando recién es, bueno, ¿no? Están siendo, tratando de capacitarse, ¿no? En esto de que es el mundo de la radio. Digo, ¿de qué manera lo están, qué es lo que están tratando de gestionar con esto? Estamos tratando, como vos decís, de gestionar, informar a la gente, ¿cómo te puedo decir? Que los chicos de la calle que se unan a nosotros, que nosotros demos el ejemplo, que nosotros sin teniendo nada, hacemos lo posible, ¿entendés? Seguimos para adelante. Eso es lo que queremos, que la gente vea que nosotros no tenemos nada. Nosotros ahora que tenemos este proyecto no tenemos nada. Tenemos apenas que tenemos la computadora que nos dieron en la escuela y nada más. Y con eso nos tratamos de hacer algo. Bueno, este proyecto ustedes lo presentaron en el Ministerio de Desarrollo, que fue donde lo eligieron, claro, ganador. Sí, sí. Y supuestamente están esperando ahora que manden lo necesario para que ustedes puedan hacer una radio, ¿o no? Claro, sí, sí. Nosotros estamos esperando eso. ¿Sabíamos? Estamos esperando, pero nunca dejamos de querer tener la radio. Por no, más seguro. Que no se llegue a presentar esto, nosotros queremos la radio igual. De alguna manera. Cueste lo que cueste. Seguro. ¿Qué intenciones tienen hacia futuro con este trabajo que vienen haciendo? La intención nuestra, como te digo, es informar. A mí me gustaría trabajar de esto, pues me gusta. Me gustaría el día de mañana tener un empleo con esto. Y como te digo, informar, hablar de todo un poco. A mí me gusta todo, por eso. Bueno, chicos, les agradecemos que hayan venido a la radio, que nos hayan acompañado este rato. Ofrecerles, la puerta de la radio está abierta para que vengan acá, nos pregunten, tengan un espacio, tengan los micrófonos abiertos. Y bueno, mucha suerte con este camino que están emprendiendo, que los veo como muy motivados en seguir trabajando para ustedes y para el resto de la comunidad, ¿no? De Satélite. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y bueno. Muchas gracias, Pato. Como dice Mati, muchas gracias por este espacio, en serio. Como dije al principio, es un honor para nosotros. La primera vez que pisamos una radio, ¿entendés? Y bueno, muchas gracias. Oh, muchas gracias, o sea, lo mismo que ellos, pero bueno, nada, quería agradecerles porque también la primera vez que estoy acá en una radio y también que soy el integrante más reciente en la radio, también con Ramón. Muchas gracias, gente, por este apoyo. Bueno, seguimos con Agua Fuerte, un poquito de música, Mariano, ¿te parece? Aunque no lo crean, está aquí la caravana mágica, el ritmo en tus pies y la alegría en el corazón. Termino aburriendo a todas las chicas. Perder mi casa. vieja tapera donde se guardan viejas alegrías. No es que sea viejo el que tengo a mi niño preso, no es que sea viejo el que tengo a mi niño preso, no es que sea viejo el que tengo a mi niño preso, no es que sea viejo, es que tengo a un niño. Olvido mis profundos sentimientos, solo me quedan razonables pensamientos y el sentido común como un ungüento y el fútbol del domingo mi entretenimiento. La soledad que desespera me acompaña, me llena de ansiedad, pierdo la calma y mis amigos no me pueden cosechar. Cliquean, gente al borrar. Para decir verdad caí en la trampa, todo lo que tengo me demanda, solo cargo cuentas por pagar y de eso nadie se puede salvar. Perdón que me desnude, es que guardo muy adentro un dolor que ya es costumbre. En el medio del pecho bien hondo, la tristeza de un niño esconde. No es que sea viejo, Pelado Cordera solista en su nueva etapa de su segundo disco junto a Palito Ortega. Chan. Chan. Tenemos algunos mensajes que han llegado al 1561-540359. ¿Más despacio? Una más. 1561-540359. Ahí sí lo pude anotar. Muy bien, el mensaje dice: locos, muy bueno el programa. ¿Saben quién toca hoy en La Morena? ¿O si hay bandas por Moreno para ir a ver? No firma, pero lo que te podemos decir es que... Sí, hay. ¿Sí? Hay bandas en Moreno. No. Ah, si hay bandas en Moreno que están tocando hoy, quiere decir. Sí. Bien. Vamos a decir, acá a las 8 empezaron, pero todavía si te das una corrida llegás. Va a estar tocando, está tocando en este momento Cuarta Clase y Elipsis y más bandas. Esto es en la Biblioteca Proyecto Sur, Libertador 875, entre Alsina y Güemes. La entrada está 10 pesitos. Y 11:30 empieza a tocar Cuatro Dagas y Desde Cero. Esto es en el clásico Resto Bar, Colectora Aona 3501, esquina Solís, Mano Luján. También la entrada 10 pesos. Bueno, con entrada gratis va a estar tocando No Te Caigas junto a Nohuana. Hablábamos con Alexis en el comienzo del programa en el Centro Cultural Las Catonas. Esto es en la Calleja del Sol, es el viejo centro comercial de Las Catonas. Esto empieza a las 10 y seguramente sigue la fiesta hasta altas horas de la noche. Entrada gratis, así que estaría bueno acercarse ahí a festejar los 5 años de No Te Caigas. Muy bien, muchas gracias por el mensajito. Y llegó otro mensajito que dice: muy emotivo lo de los chicos de Satélite. Abrazos y que sigan adelante. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Por los mensajes que van llegando al 1561540359. También se pueden comunicar por teléfono de línea al 466-6559. Ah, acá me alcanzan otro. Algo más para la agenda. Otra, ¿sí?, gacetilla. Una gacetilla que dice: Tercer Cordón Teatro presenta El Rey de la Maldad, teatro para niños. Sala El Churqui, esto es en la calle Jolie, 2637, 28 y 29 de mayo y los domingos de junio a las 18 horas. La entrada general va a estar 10 pesitos, baratito para ir a ver teatro del bueno para los chicos en las vacaciones. ¿Se vienen las vacaciones ya? No, pará, junio, no, julio. 28, bueno, no hace falta que sean vacaciones para llevar a los chicos al teatro. Lo que pasa que, bueno, en las vacaciones ponen toda la cartelera comercial. Con espectáculos de todos los colores, ¿no? Para los pibes. Claro, y lo que no es comercial, justamente en las vacaciones por ahí no trabaja. Claro, tanto. Exactamente. Bueno, les contamos que nos queda casi una hora de programa y nos quedan muchas cosas. Vamos a ver cómo hacemos para meter todo lo que nos queda en una hora de programa. Una pregunta, ¿va a haber radioteatro hoy? Radioteatro hay. Uy, qué bueno. Hay un estreno, seguramente después de la tanda. Después de la tanda. No sé, ¿cuánto más lo podemos tirar? ¿Chicos qué? Ah, ¿vamos a pasar chicos un temita? Dale, ¿qué más tenemos para después de la tanda? Déjame acordar. Ya no. ¿Bani? Hay muchas cosas. También recordar... La sección musical de rock local es sí. La sección de hoy. Sí. ¿Qué banda? Rosario Negro. Rosario Negro. Así es. Y recordá que en Morón está el Dorrego Rock. Sí. En el playón del Colegio Casullo 125, esquina Brown. Desde las 4 de la tarde están tocando. Sí. Muy bien, hasta las 12 aproximadamente. Bandas como Para la Cima, La Pera del Milio, Somos una Triste Banda de Rock, Bandas del Colegio, Salto Cretino, Identidad Crossover, Rosas de los Vientos, Destino Ciego, Cabezas de Alfiler, Entrada 5 pesos más donación para la comunidad QUOM que la necesitan y piden principalmente ropa y ropa de abrigo, frazadas. Bueno, acá nos llega un mensaje, dice: buenísima onda, si pueden pasen algo de Del Goyete, que los escuché hace unos programas atrás. Bueno, en un ratito estamos cumpliendo con el pedido de este oyente que sigue sin firmar los mensajes. Muchas gracias igualmente por los mensajes que nos están llegando. Y vamos a escuchar, chicos, con la última canción. Pero no es la última del programa, porque ya volvemos. Moreno 90.1. Estación de Radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Seguimos en Aguafuertes. ¿Te podés comunicar a qué números? 0237-466-6559 o al 15-6154-0359. Ahí está. Como decíamos al inicio del programa, se está realizando el Festival Dorrego Rock, ¿sí? Este festival consiste en que gente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Música, allá en Morón, se está juntando, organizando un festival donde tocan muchas bandas. Para eso está nuestro compañero de latinoamericano, Leonardo Smerlin, allá, que nos va a hacer este móvil. Así que le vamos a dar las muy buenas noches a Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos en el Dorrego Rock, en el Colegio Dorrego de Morón. Se está realizando el festival. Está terminando de tocar Cabezas de Alfiler y siguen acá tocando las bandas. Estoy con dos chicos de acá del Centro de Estudiantes del Dorrego. Si querés, les paso con alguno de ellos. Dale. Buenísimo, te paso con Martín para que hables con él. Buenísimo. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Buenas noches. Bueno, contanos de qué se trata este festival. Bueno, el Dorrego Rock es un recital histórico para el Dorrego que se viene haciendo desde el año 83, desde que se vuelve a formar el Centro de Estudiantes después de la dictadura. Y la idea es que puedan tocar las bandas del colegio de rock o de cualquier otra cosa, en realidad. Que tienen ganas de tocar y además se traen algunas otras bandas de afuera. Se trata, ¿no? Sí. Bueno, vos me decís que perteneces al Centro Estudiante, ¿verdad? Claro, sí, sí. ¿Cómo se maneja el Centro Estudiante? ¿Qué actividades están tratando de impulsar como estudiantes? Bueno, como actividades del Centro Estudiante, se han hecho jornadas de pintura dentro del colegio. La lucha por el edificio de primaria se ha inaugurado hace unas semanas. Fue una de las luchas que en parte dio el Centro de Estudiantes, ¿no? Junto con otros sectores. Este recital es a beneficio de la comunidad QUOM también. También es a beneficio del Tesoro del Centro de Estudiantes, que necesita moverse. Y ese es el tipo de actividad que se hace. ¿Cómo llegan a relacionarse con la comunidad QUON ustedes? Bueno, uno de los chicos fue a la Campe, que estaba a la 9 sí. de julio, y habló con la gente de la comunidad, habló con Félix Díaz. Nuestra idea también había sido que en un momento que venga uno de los integrantes de la comunidad acá a contarnos su situación, pero bueno, ya si estamos viendo a Formosa, no es posible. Bien. Qué importante, ¿no? Poder hacer una actividad cultural como la que están llevando a cabo y poder también darle una mano a los compañeros de la CUAM, ¿no? Sí, para nosotros es súper importante, es súper motivador y la verdad que para mí personalmente es súper complaciente. Hola, ¿cómo estás? Es un esfuerzo que te deja mucha, ¿cómo se dice? Satisfacción. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, cómo no. ¿La actividad está relacionada con el Conservatorio de Morón? No tiene nada que ver con el Conservatorio de Morón. Bien. Bueno, Martín. ¿Querés que te pase con Luz? Dale. Así charlamos bueno, un ratito vale. con ella. Muchas gracias, Martín. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Luz. Sí, buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien. Se me fue la pregunta, le iba a hacer una pregunta a Martín y se me fue. Bueno, Luz, contame un poquito qué bandas pasaron por ahí ya hasta el momento y cuánto queda del festival. Mirá, ya hace como 3 horas que empezó y pasaron bandas escolares, bandas de los chicos de la escuela, que desde las 5 donde estamos. Sí. Salto Cretino, Identidad Crossover, Rosas de los Vientos, acá Cabezas del Filer. Falta que toque La Pera de Emilio, Brasima y una triste banda de rock que cierra festival tipo 11 de la noche, más o menos. Esas son más o menos las bandas que tocaron y van a tocar. Bueno, ¿tienen pensado, así como centro de estudiantes, ir organizando este tipo de festivales o es el único que se hace en el año? No, mira, en el año en realidad el fijo es el Dorrego Rock. El que se hace todos los años es el Dorrego Rock. Este claro. año como estamos como con más filas y conseguimos más bandas, vamos a hacer un Dorrego Cumbia, porque la gente lo pide, la gente de la escuela está pidiendo y además hay muchas bandas de cumbia que de los mismos alumnos, y un Dorrego Peña que es más que nada folclore. Y conseguimos una banda de folk rock que va a venir esta el Peña, que es la otra fecha que está confirmada, no sé la fecha, pero creo que dentro de 2 meses más o menos. Después vamos a avisar bien, pero ya se hace el Dorrego Peña. Bueno, Luz, te agradezco muchísimo por esta salida. Gracias a vos. A ver si... Sí. Bueno, ahí pasaban los compañeros del conservatorio, no, del conservatorio, no, de la escuela Dorrego. Sí. No sé si Leo está por ahí todavía. Leo, te paso con Leo. Dale. Bueno, gracias. Hasta Chao. Luego. Hola. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo ahí? Contame un poquito. Está así. muy lindo, mucha gente. Fiesta. Y la verdad que se está pasando muy bien acá. Así que nada, esto es una tradición, el Dorrego Rock acá en Morán. Bueno, Leo, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y un abrazo. Bueno, no, chicos, no le podía preguntar eso, disculpen, pero no podía. ¿Cómo? Nada, que fue muy muy lindo el móvil, ¿verdad? Sí, nos divertimos muchísimo. Ahí afuera se están matando de la risa. Sí, sí. Y mucho calor en el estudio. Muchísimo calor. Muchísimo calor. Creo que es un momento para salir a tomar un mate. Es verdad. ¿Cómo cambiamos, no? Del viernes a la noche con la cerveza al mate ahora. Está bien, somos grandes. Sí, no sé qué pasó ahí. Estoy cansado de hacer promesas de daño. No es ir a estar pensando cuánto hay que aguantar. Prefiero explotar antes que esperar. Porque dormía solo 18 horas no más. Tocar afuera nada pasa. Gente que duerme viendo la televisión. Esperando, esperando. Yeah. Somos cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Danos de una vez. ¿Cuándo te sacan el yeso? Víctor. No se le sabe. Le preguntamos a Víctor, nuestro compañero, que tuvo un accidente en la mano igual que yo, pero distinto. Chocó con la moto. Yo choqué con una moladora. No sabes cómo quedó la moladora. Todavía tiene el yeso en el brazo, así que opera como puede. Va al baño como puede, se mea el yeso, bueno. No, basta. Qué feo la pina. Pip, a ver, una duda de esas que tengo yo a veces. Sí. Porque, no. No, porque capaz tiene las dos maneras. La mesa. ¿El pis o la pis? Él. Yo digo él, pero en el norte... En Catamarca es la pi. La pi. Sin artículo, dice Víctor. Si es de hombre es el pis, dice Walter, y si es de mujer es la... La pichona, yo también digo la pichona, pero también digo así. Bueno, podemos. Sí, no, discúlpeme, son dudas que me surgen. Acá en todo caso, después lo retomamos. Escatológico, sí. Escuchábamos, cumplíamos en realidad con el pedido del oyente que quería escuchar algo de Del Goyete. Escuchábamos No hay que esperar de Del Goyete. Raúl nos mandó un mensaje. Le mandamos un saludo, un gran abrazo y seguramente en algún momento vamos a volverlos a invitar. Ajá. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos radioteatro, chicos. Ahí está. Así que prepárense, oyentes en sus casas. Siéntense. Luz tenue. Una consulta, ¿este va a ser un radioteatro tipo el de Barreda o va encarado hacia otro lugar? Me parece que es fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. La gente tiene que prepararse. Está tranquila. ¿Por qué fuerte? Y por la temática que trata. ¿Qué temática trata? ¿Lo decimos? ¿Por qué no? Sí. Femicidio, dice Víctor. No, femicidio es otra cosa. En realidad no termina así. El radioteatro trata sobre el abuso de género. Podríamos decirlo así. La violencia de género. En este caso, el hombre hacia la mujer. Y traíamos el tema justamente del radioteatro de Barreda porque... Nosotros también lo trabajamos con humor, tratamos de trabajar desde el humor esto que es la violencia de género también. Ajá. Ahora lo trabajamos de una manera más seria, el mismo tema de otra manera. Y desde otra óptica. Sí, quiero comentar algo, el radioteatro está basado en un cuento, no, en realidad no es un cuento, sino que es un micro relato, esta cosa que es como que... No sé si nueva, porque en realidad como que está en boga en este momento en la literatura. Relatos muy breves de distintos escritores que no tienen más de una carilla. Es un micro relato de Úrsula, y no me acuerdo el apellido. Lo tengo anotado por ahí, ahora lo buscamos y damos bien el dato. Que se llama Escabeche de Berenjenas, justamente. Que le pusimos también ese título al radioteatro por la autora, ¿no? del micro relato, que se llama Úrsula Bucio. Gracias, Víctor. Bueno, sin más preámbulos, sin más presentaciones, vamos a escuchar el radioteatro. Esperamos que les guste. A Luis lo conocí en una Navidad en la casa de mi hermana. Él había ido solo, no tenía con quién pasarla y como era compañero de trabajo de mi cuñado, lo invitaron. Esa noche, como todas las Navidades, había muchísima gente en lo de mi hermana. Para mí él había pasado inadvertido hasta que me vino a hablar. Hola, ¿vos sos la hermana de Natalia? Sí. ¿Así que vos hiciste el escabeche de berenjenas? Sí, ¿por qué? Porque sos tan chica y ya cocinás tan bien. Me pareció raro. Gracias. Cocinar y cuidar a mis sobrinos es lo único que hago. Dale, ¿y tenés novio? Cuando nos pusimos de novios, Luis fue como un escape para mí. Yo vivía con mi hermana y su marido y prácticamente no salía de esa casa. Cocinaba, cuidaba a los chicos de ellos, tenía que aguantar a mi cuñado. Quería irme de ahí y vi en Luis la oportunidad. No sé si él siempre fue así y yo no me daba cuenta, pero cuando nos casamos todo cambió. Llegué. Úrsula, llegué. ¿Dónde se habrá metido esta? Hola, ya llegaste. ¿De dónde carajo venís? ¿Cuántas veces te dije que cuando yo llego, vos tenés que estar esperándome? Sí, sí, ya sé. Es que fui a hacer unas compras para cocinar. Ah, ya sabés. Entonces andá a hacer las compras más temprano. Es que tuve que ayudar a mi hermana porque uno de los nenes está enfermo. ¿Y a mí qué mierda me importa? Cuando yo llego, vos estás acá, con la comida lista, ¿entendiste? ¡Ay, pará! ¡Pará, me estás lastimando! ¿Está claro? Sí, pará. ¿Está claro? Sí, sí. Al principio yo creía que era normal. Todas las parejas discuten y tienen problemas. Además, Luis estaba nervioso, ansioso. Estábamos buscando un hijo, pero a pesar de que intentábamos, yo no quedaba embarazada. Traté de hablar con mi hermana, pero su situación no era muy distinta de la mía. Hola, Nati, ¿cómo estás? Yo bien. Pero por lo que veo vos no, ¿por qué tenés esa cara? No, nada, nada. Dale, larga. ¿Qué te pasa? Es que discutí con Luis. Ah, ¿qué pasó? Nada, él llegó y yo no estaba y no tenía lista la cena y entonces... Tanta historia por eso, nena, no es nada. Todas las parejas discuten por lo mismo. Es que se puso como loco. Bueno, no exageres, che. Si Luisito es tranquilo. Me pegó. ¿Qué? Luis. No me hagas reír, ¿querés? Te digo que me pegó. A ver, ¿qué te hizo? Me agarró del brazo y me lo apretó. Me lastimó, mirá. Eso no es nada, nena. Además, seguro te habrás mandado alguna. ¿A vos tu marido también? Mirá, Úrsula. Acostúmbrate. Si estás casada, cuando tu marido esté nervioso, te vas a ligar unos gritos o una cachetada, pero no es nada. No le des importancia. Durante unos meses traté de acostumbrarme, como decía mi hermana. Lo que más me dolía no eran los golpes, sino que me los daba el hombre que decía amarme y querer tener hijos conmigo. Por eso aguanté, lo perdoné. Él juró cambiar y aguanté lo más que pude. Buen día, Úrsula. ¿Luis? Trabajando. Siempre trabajando ese hombre. Para tenerte como una reina, mandale saludos. Gracias, se los mando. ¿Cómo anda, vecina? Muy bien, doña Gloria. Decile a tu esposo que pase a buscar las herramientas que se dejó en casa el otro día. Qué pibe lindo el Luis. Siempre haciéndole favores a los vecinos por nada. Qué suerte la tuya con ese hombre tan habilidoso. Somos pocas las mujeres con suerte. Qué lindas están sus verduras. Deme 5 kilos de berenjena. Ah, ¿le vas a preparar a Luis un escabeche? Y al hombre que se ama hay que cuidarlo y darle lo que se merece, ¿no le parece? ¿Sabes? Si querés, tengo unos frascos guardados por acá que no uso. ¿Los necesitas? Me vienen bien, sí. Deme todos, todos. Buen día, Úrsula. Pase por la ferretería cuando quiera, que ya le traje la soga de la gruesa, de esa que me encargó. ¿Qué está por hacer el Luis? No tengo idea, Pepe. Es tan dulce. Quizás hace la maca que le pedí hace tiempo. Mientras pelaba los 5 kilos de berenjena, no dejé de escuchar las voces de todos hablando de mi buen Luis. De mi amable Luis. De mi tierno Luis. De mi buena fortuna, de lo orgullosa y agradecida que debía sentirme. Lloré tanto que creo haberla servido en mis propias lágrimas. Miré mis brazos ocultos bajo la camiseta. Negro berenjena, los moretones me recordaron acertadamente quién era Luis. La casa olía exquisita, las conservas estaban listas. Me puse preciosa, hasta me pinté los labios. A Luis no le gustaba, pero con todos esos frascos seguro que ni me prestaría atención. Hola. Hola, carajo, otra vez lo mismo. Hola. Qué rico, Úrsula. Preparaste berenjenas. ¿Dónde mierda estás? Acá, Luis, esperándote, amor. ¿Por qué te cuesta tanto entender cómo me gustan las cosas? Haces una bien y otra para el carajo. Parece que siempre fui poca mujer para vos. ¿Dónde habrá sido? Lindo lo del escabeche, pero... ¿Y la comida? No podés ser tan forra. Vengo de trabajar y tengo que andar esperando. ¿Quién mierda te crees que sos? Estás al pedo todo el día en esta casa. ¿Dónde estás? Acá, Luis, acá, esperándote, amor. Cuando te agarre te juro que no te olvidas más. Vas a aprender, hija de puta, cómo son las cosas. Te voy a agarrar y... ¿Y qué, Luis? ¿Vas a amarme? ¿Vamos a tener una familia? ¿Vas a tratarme dulcemente como a Doña Gloria? ¿Me vas a preguntar qué hice durante el día y cómo me siento? ¿Si necesito algo o si tengo algún deseo por cumplir? Úrsula, ¿qué hiciste, imbécil? Vole, Luis. Como no me quedaron alas con los golpes, me compré esta soga fuerte y me colgué del cielo. Ahora te vas a quedar con las ganas. Mi vida era mía y yo decidí sobre ella. No te preocupes, amor. Estoy acá esperándote. Comete todo el escabeche. Es el último que vas a disfrutar. Yo estoy acá. Esperándote, amor. La golpeó. Puso un fierro en su pecho. Mató la esperanza de un hecho. Inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal. Tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. Bueno, ahí pasaba el radioteatro que quisimos traerles a ustedes, les decía, es un micro relato de Úrsula Bucio, que se llama Escabeche de Berenjenas, que el final es un poco así como abierto, ¿no? Uh-huh. Nosotros como que le dimos un final un poquito más cerrado, tal vez, en la historia que queríamos contar, y decidimos musicalizarlo con esta canción de No te va a gustar, la banda uruguaya, de su último disco, que se llama Nunca más a mi lado, que cuenta un poco también la historia de una pareja con problemas de violencia de género, donde el hombre golpea a la mujer. Bueno, pero nunca se te escapó un poquito en la mano. No solo golpear es la violencia de género, también como veníamos en el radioteatro, el hombre llegaba a la casa y quería que las cosas fueran de una forma y exigía eso. La violencia también es desde lo verbal, desde la actitud, desde una mirada, ¿no? No pasa solo por un golpe. Que generalmente por ahí el varón cree que, bueno, como yo no golpeo, no ejerzo violencia, claro, de género, ¿no? Y está, bueno, todo el tema de micromachismos y demás, que, bueno, es cotidiano, sí, es realmente lo cotidiano. Sí, es más cotidiano de lo que uno cree, ¿no? Porque justamente, si bien se está trabajando mucho más el tema en distintos ámbitos, ¿no? No solo en los espacios de género, sino en general, yo por lo menos noto que se está trabajando un poco más, se trabaja la violencia desde esto, ¿no? Desde lo físico, la violencia física y la violencia verbal. Pero justamente tenemos muy arraigado, por muchos años de educación, por muchos años en los que nos hemos relacionado de una manera que tal vez no sea la mejor manera de relacionarnos, ¿no? Esto de empezar a darnos cuenta de que hay cositas pequeñitas dentro de nuestra forma de relacionarnos, no solo entre hombre y mujer, sino generalmente en todas las relaciones, también mismo con los hombres, con los niños, hasta con los animales, de qué manera nos relacionamos, nos paramos frente a esto, ¿no? Sí, convengamos que, bueno, visibilizar la violencia física lleva todavía, ¿no? Como que es un camino a recorrer, que sí, se ha avanzado bastante, pero todavía es un largo trecho. Y recién estamos con esto, ¿no? Con visibilizar la violencia física. Pero bueno, no por eso nos podemos quedar dormidos y no podemos recalcar este tipo de cosas que pasan, ¿no? Y algo que está bueno también tener en cuenta es no naturalizar estos hechos, que por más cotidianos que sean, como veíamos ahí en una situación, la hermana le decía, no te hizo nada, no pasa nada, es algo que pasa en todas las parejas. No. No es normal, no es normal, no está bien, no tiene por qué pasar. Y no está bueno tampoco tener ese pensamiento, ¿no? De naturalizar estas situaciones de violencia que son cotidianas, lamentablemente, y que están muy naturalizadas. Hay que empezar a mirarlas desde otro lugar. Sí, y nos toca a los que creemos, por ejemplo, que no ejercemos esa violencia de género, estar atentos, ¿no? Estar atentos todo el tiempo porque de una forma o de otra también nosotros reproducimos este tipo de historias. Sí, ¿no? ¿Cuánto más, me pregunto, ¿no? ¿Cuánto más vamos a tener que decir nunca más a muchas cosas? Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú.

y Led Zeppelin. Rosario Negro, en diciembre del 2008, encara su primera producción en estudio, que constaría de 6 canciones y a las cuales, en 3 de ellas, hace su aporte en arreglos y teclados Jorge Silva. Conformes con dicha tarea y el cumplimiento brindado, es definitiva su incorporación, la de Jorge Silva. La banda sufre algunas modificaciones y luego de larga búsqueda y meses sin actividad, se concreta a principios del 2006 una nueva voz principal con Fernanda Pérez Pacheco, hermana de Pablo Pérez, quien asume con gran responsabilidad y absorbe con facilidad la propuesta de la banda. La última incorporación de la banda para encargarse de los teclados es Tamara Farías, quien ha sido seguidora ferviente de Rosario Negro en sus comienzos. Vamos a escuchar a Rosario Negro haciendo Sin Aliento. Sigo en mi mente y caigo que a esto. Espacio publicitario. ¿Odias a los pobres? ¿Te divierte la represión? ¿Gozás con el sufrimiento ajeno? Tenemos el trabajo justo para vos. La Policía Metropolitana de la Ciudad incorpora personal. Envíanos tu prontuario a quiero reprimir@amoamacri.com. Se le dará prioridad a policías y militares expulsados de la fuerza. Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. Mami, mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo 79,90. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Disparando de todos lados. Bueno, muchas gracias a los anunciantes por ayudarnos a sostener este programa. Sí, señor, en serio. Bueno, llegó un mensajito al 1561-540359 diciendo, bueno, que gracias por ser una radio tan comprometida. Sí. Bueno, muchas gracias ahí al oyente que nos firmó y intentamos hacer lo que podemos, ¿no? En esto. Sí, igual esto de radio comprometida. Claro. Sí, me hace acordar a 678. Opa. Que la otra vez presentaban un informe, ¿sí? Sí. Donde decían la televisión de entretenimiento y la televisión comprometida, ¿no? Donde ellos se mostraban ahí junto al pueblo informando. Digo, que a mí me preocupa mucho que 678 se crea que es un programa de periodismo y no un programa de campaña política, ¿no? Porque básicamente me parece a mí, es mi opinión, que es propaganda política lo que hacen ellos, no es periodismo. Al que mandó este mensajito que se ha hecho un poquito a la mierda, entonces. Sí, bueno. Y después no, nada, mostraban esto de la otra parte de la televisión, la parte oscura, la parte que estamos en esa parte del informe me pareció interesante, sí, porque estamos de acuerdo, ¿no? La tinelización de la televisión, ¿no? Terminó Gran Hermano, estábamos todos ahí con Cristian U. Que ¿qué pasó? El gran jugador, era más grande que Maradona, Cristian U, en un momento. Pero Maradona es petizo. Ah. Claro, claro. Y ahora, no, vino Tinelli a cosas, ¿viste? Estos informes de generar estas cosas, qué raro me resulta, ¿no? Esto de... que a mí me parece interesante poder hacer un análisis de la televisión y también de la radio, ¿por qué no? Porque me parece que por ahí las grandes emisoras radiales hay programas que son interesantes y hay otros programas que te dan ganas de nada. Sí, igual, a ver, yo quiero por ahí recalcar un poquito el tema de... Hay una diferencia entre un programa de entretenimiento y un programa divertido, ¿no? O sea, como que el entretenimiento es un programa, es algo como perder el tiempo, va por ese lado. Ajá. Algo que te deja nulo, que te deja con un pensamiento bajo, digo, ¿no? Claro. Regulando ahí abajo. Y otra cosa es algo divertido, que uno lo disfruta, te hace bien, te deja un poco más arriba en el pensar. Sí, que te aporta también en esto de pensar esto, ¿no? Era lo que decíamos hace un rato. Nosotros cuando hicimos el radioteatro de Barrea lo hicimos con un poco de humor, pero también intentando dejar algo ahí de pensarlo, ¿no? Este tema. Tal vez eso es lo que debemos también buscar en la televisión. Buscar algo que nos deje pensando y que nos entretenga, pero que nos deje pensando. Un video. Claro. A mí Capusotto me deja pensando mucho, sí, siempre, totalmente. Con las temáticas uh-huh. que tocan, te matás de la risa, porque la verdad es que a los que nos gusta Capusotto nos reímos mucho, pero está bueno porque trata muchos temas donde te a veces te pone en un lugar de cuestionamiento, ¿no? De decir, ah, la pucha, mirá lo que está diciendo este tipo. La vez pasada hablábamos de Tato Bores también. Claro, Tato. Que era un humor mucho más político. Mucho más político, crítico en muchos sentidos, ¿no? Pero igual me quedo como tratando de ver. Yo no veo televisión mucho, ese es el tema. ¿Qué otros programas, además de Capusotto, Tato, que nombramos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le puede decir? Esto está bueno. Ahí te dijo todo el sonido. Cri, cri. A mí me gustaba mucho un programa que se hacía en la televisión pública, en Canal 7, con Juan Alberto Badía, que era se trabajaba sobre el país, ¿no? Entonces era un programa de entretenimiento donde concursantes de las distintas provincias participaban. Me parecía que era un programa interesante para ver. ¿Pero sigue estando o no? No, no está más. Estudio hasta País año, se llamaba el programa. ¿Hasta el año pasado estaba o no? Hasta el año pasado estaba, este año está ya está enfermo Badía. Claro. No, después tenés otros programas como, no sé, Buscando un poco más en cable, los programas, el programa que hace el Chango Espaciuc, excelente bueno. programa. Sí, sí. El programa que hace Bayamno, MP3, es un programa interesante. El programa está haciendo todo en música, le estoy diciendo. No, está bien, pero hay algunas ficciones también que yo he podido ver que... Un ratito no las pude seguir, pero he visto algunas ficciones que me han resultado interesantes. Hasta, por ejemplo, la que pasaban, creo que en Canal 7, el año pasado, no me acuerdo cómo se llama. Que... ¿Contra las cuerdas? No, fue el año pasado. Que era una comedia, vamos, no era mucho más que una comedia, pero una comedia tratada de una forma. Cita ciegas. A mí me gustaba. Eso, ciegas citas. Y después, no sé, yo vi un par de veces Los Hombres de Paco y también me gustó. Me gustó, la verdad que... Bueno, y yo me pregunto, ¿no? Este binomio entretenimiento-compromiso, ¿dónde queda la televisión en eso? ¿La televisión tiene que ser comprometida? Me pregunto. ¿La radio tiene que comprometerse? ¿Desde qué lugar nos comprometemos? ¿Tenés alguna respuesta, Dani, para darme? ¿Mani? No. ¿Alguno allá afuera? No sé, podemos hablar de los que integramos los espacios, pero bueno, nada. Es para trabajarlo y verlo de alguna manera. Y pensar. Yo le pregunto a mi radio Espica, ¿vos sos comprometida? Y Espica me dice... ¿Qué? Me dice... No tanto, pues... Todos caemos, todos soñamos, todos pasamos por el dolor y con esfuerzo nos levantamos. Todos sabemos lo rápido que gira el destino, con la vida se inicia el juego divino infinito. La historia se repite en cada rostro, angustia que rebalsa de tus ojos. Deja de lado la furia, deja de lado el enojo. No olvides que tu sangre vale más que el oro, te lo imploro. Los verdaderos enemigos son el miedo y la injusticia. Estás atado al cuello esperando que alguien patee la silla. La silueta de Jesús marcada en el asfalto con tiza. ¿Qué pasa cuando la realidad te humilla? Y hay un niño sintiendo que su fe se cae. Necesita que alguien le hable, cómo explicarle que aunque su padre no está, lo siguen amando. Que todo cambia y todo seguirá cambiando. Fecha de expiración, soy inmortal en esta canción como mi nación. Vuelvo a despertar atado de manos, sintiendo que todo lo que hago y digo es en vano. Hay gente maldita que te tira para abajo, pero sigo remando en este mar de villanos. Estoy elevado, espíritu mío, abre tus alas y vuela libre. Con lo que sientes, con lo que escribes. La 9000 está cargada, apoyada en la cama al lado de mi almohada. Voy a defender a mi familia de tus amenazas. Voy a pelear hasta morir, para que mis hijos libres puedan vivir. No quiero que me vean gritando sacado, no quiero que me vean vencido, drogado y tirado. Quiero que estén orgullosos de mí, que son lo que más amo. Y que pase lo que pase, estaré a su lado. Solo olvídalo. Vamos, olvídalo. tema. No me gustó. No, para nada. Santi Spinetta, con su último disco junto a Julieta Venegas. Está muy bueno el disco de Dante. No es solo hip hop, hay muchos ritmos fusionados. Estaba Fito Páez, Calle 13, Julieta Venegas, un montón de artistas con el hijo de Spinetta que hace esta música. No sé. Cuestión de gustos, cuestión de gustos. Bueno. Che, me hago un lugarcito acá para alguien si quiere sentarse acá, Opa. Somos muchos ahora en el estudio. Papá Noel. Oh, ya. Los reno. Permiso. Che, ya estamos en el. Ya nos estamos yendo, chicos, casi. Casi ahí. Si alguien se quiere sentar conmigo, también pueden, Vamos a agradecerle a Mariano, que a través del Facebook nos hizo. Nos mandó un enlace con un videito de Tato Bores, que está por ahí. La máquina de cortar boludos. Che, ¿será por algo? ¿Habló un mensaje, sobrina? No sé, nah, cada nah. uno que le quepa. Yo no me voy a hacer cargo de esas cosas. Que le quepa. Bueno. Bastante ya me hice en mi vida. Claro. ¿Cómo lo vieron? ¿De dónde venís, Cris? Ahí está Cristian. Hola, Cristian, buenas noches. Buenas noches. Muy noches. ¿Sabes que sé de tu ausencia el día de hoy? Me debato entre el programa y la murga y teníamos una actuación con la murga, así que me... Muy bien, ¿a dónde? En Barrio San Carlos, en una quinta que de una vecina de ahí que está ayudando a otra murga y a un grupo de hip hop a juntar unos mangos porque nada, pues los pibes necesitan espacios y la realidad es que para autogestionarse hay que generar espacios y actividades y bueno, nada, fuimos a colaborar con la murga para esto. Buenísimo. Y están tocando unas bandas allá en San Carlos, si alguien se quiere ir, es de la entrada de San Carlos, por donde entra el bondi de Cuatro Vientos, son 5 cuadras, es una quinta muy linda, están tocando bandas. Un par de pesos para la entrada y parrilla, si alguien tiene ganas. La verdad que no sé qué bandas están por tocar porque vine corriendo a asistir al programa y igual llegué tarde. Che, ¿alguien le dijo, le comentó algo a Cristian del contrato? Qué? ¿De exclusividad que tenía con el programa? No, el tema de debatirse entre una cosa o la otra, yo bueno, pero después hablamos, fuera del aire. Dale, me parece bien. Yo no firmé nada. ¿Y esto qué es? Estabas muy borracho, Cristian. Acá atrás lo tenemos a Sergio. Pasado. ¿Sí? Sergio, ¿vos firmaste contrato? Acércate. No me dieron nada. No, ahora lo vas a firmar borracho. Por las dudas. Te vamos a hacer firmar de vuelta por las dudas, porque viste, después no se hacen cargo. No, yo no fui. Para sacarme la tierra, ¿no? Claro. Anda a quejarte la 9 de julio. No nos hacemos cargo esa voz femenina. Espera, Claudia. No estamos en el noticiero, ¿todavía? Me salió Carmen Tirosa. Ahí va. No, es la meme. Me hubiese estado bueno. Toma, Ahí va. Ah, ahí está. Se escucha muy bajito. Sí, porque nos falta el operador que te debe igual, estar subiendo chico, el volumen. Yo escuché algo muy raro hace un rato. ¿Y el pajarito? Escuché algo muy raro. Mirá ahí anda el pajarito del sábado pasado. Ahí te lo subió, mirá. Poné el pisador porque si no sale todo junto. No era esto, era una cosa rara. Ahí está, mirá. Y la dejás alto y tirás el efecto. Aprendiendo a operar en el aire. Sí. Curso didáctico de aprender a operar en el aire. Con FM Moreno y Aguas Fuertes. Bueno, es como que nos tenemos que ir. Sí. Esto fue Aguas Fuertes. Nos encontramos el sábado que viene a las 7 de la tarde. Sí. Un montón de gente haciendo el programa. Un montón de gente invitada hoy. Estuvo buenísimo eso. Sí, sí. La verdad que... Aprovecho, mando un saludo para mi hermana que mañana creo que está cumpliendo año. No sé si fue mañana, ¿cómo creo? Ayer o es hoy. Pero no importa. ¿Cómo no está escuchando? Porque está trabajando. Igual le mando un feliz cumpleaños. Bueno, yo le mando un saludo a Laureano que tiene un día de vida, mi nuevo sobrino, así que muchos saludos para él y sus padres. Felicitaciones, tío. Gracias. Felicitaciones. Bueno, repasamos un poquito lo que tuvimos en el programa en el día de hoy. Les recordamos, hablamos con No Te Caigas, Alexis, su baterista, nos contaba que van a estar tocando ya seguramente en unos instantes nomás en el Centro Cultural Las Catonas para festejar los 4 años de vida de la banda. Feliz cumpleaños para ellos. Sí, también tuvimos a la banda que estuvo Facu tocando. Your Shirt Has a Cow, que estuvieron mostrándonos eso, un poquito lo que hacían. Estuvo Facu con Diana, que nos comentaron que el martes van a estar cumpliendo el Centro Cultural Las Catonas 4 años y van a estar realizando un festival, así que allí estaremos acompañando a los chicos con un nuevo año. También estaban acá en el estudio, nos estuvieron visitando, presenciando el programa, los chicos del barrio Satélite, que tienen este proyecto de hacer una radio para ayudar a los chicos, para que tengan un espacio. Y bueno, nos contaron un poco cómo están trabajando y cuáles son sus proyectos a futuro para sacar un poco a los chicos de la calle, también para que tengan un espacio, un momento de contención, y también, como decían ellos, que sea un oficio para ellos. Y en Escuchá, en ese espacio abierto hacia la creación letril, estuvo Carlos Autieri, con quien estuvimos dialogando un poquitito, y nos contó sobre su obra y sobre la Asociación de Poetas Petizos. Le mandamos un gran abrazo a nuestro compañero movilero de hoy, Leonardo Merlin, que estuvo en el Dorrego Rock, donde se está llevando adelante un festival que organiza el Centro de Estudiantes del Instituto. Y bueno, nos fuimos. ¿Radioteatro? Radioteatro, sí. Tuvimos hace un ratito nomás. ¿Tuvimos muy alguna lindo. Voz invitada en el radioteatro? Yo no recuerdo eso. No, estábamos por acá nada más. Igual mandamos un saludo a todos los invitados que no estuvieron en el radioteatro. Hasta el sábado que viene, gente. Sí, ya fue, no vamos a decir más nada. No. Que la chau. Pasen bien. Chau. Hasta el sábado que viene. Una cosa. ¿Qué? Si yo tomo mate.